CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado se refirió a lo que se va a tratar hoy a la sesión de las 4 de la tarde de la Cámara Baja, vinculado a las políticas de frontera. Va a ser primera Cámara. La idea de los parlamentarios blancos y colorados es que en estas facilidades para la adquisición y sobre todo el tema de pasaje de aduana de productos como la cocoa, el tema también vinculado a los fideos, la pasta de diente, también esté involucrada allí la industria nacional y que la industria nacional también tenga esas facilidades para adquirir, ser ella la que la venda a nivel comercial. Desde el Frente Amplio se ha indicado que la idea es una lista muy acotada de productos que podrían tener ingresos por el lado de Brasil, porque se habla mucho de política de frontera, pero en realidad se marca más sobre situaciones vinculadas a la realidad económica que tenemos hoy con Brasil, no tanto con la Argentina. Y estas políticas no estarían disponibles tal vez para el lado de los departamentos que lindan con la República Argentina, sino que serían fronterizos con Brasil. Conrado Rodríguez explicó las razones del planteo que harán hoy en el Pleno. Intentarán reincorporar el artículo que no se pudo tratar en comisión en el propio Pleno de la Cámara Baja, donde saben que si aparecen los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio no tendría mayorías parlamentarias. Entonces podrían de alguna manera imponer esta acción. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador colorado. En primera instancia, porque es un reclamo de la industria nacional de poder contar con los mismos beneficios que tiene este nuevo régimen especial de comercio de frontera. Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo lo que intenta, creo que va por el buen sentido, por el buen camino. Intenta de que, por ejemplo, los pequeños comercios de la frontera puedan realizar microimportaciones a productos que se producen del lado brasilero, ¿no? Y que lo puedan hacer bajo un trámite bastante simplificado, sin la participación de despachante de aduana, y que de alguna manera eso, sin determinados impuestos, pueda provocar de que la gente en frontera compre esos productos del lado uruguayo y no cruzando del lado brasilero, por ejemplo, ¿no? Y que eso también evite, de alguna manera, el contrabando. Yo creo que eso está bueno y está muy bien que así se haga. Pero al mismo tiempo, la industria nacional lo que reclama es tener las mismas facilidades en cuanto a exoneraciones impositivas para que los productos que ellos mismos elaboran en territorio nacional con trabajo uruguayo, bueno, puedan ser eventualmente comprados por estos pequeños y medianos comercios. En vez de salir a comprar a Brasil, bueno, que lo puedan comprar en el territorio uruguayo, que da trabajo a los uruguayos, y en definitiva puedan comprarlo bajo determinadas exoneraciones impositivas. Entonces, de eso se trata, de darle igualdad de condiciones a la industria nacional para que le pueda vender esos productos, esa nómina de productos, a los pequeños y medianos comercios para que se puedan vender en territorio nacional. Yo creo que es una medida que no entendemos por qué el Frente Amplio hasta ahora no la ha apoyado, porque en definitiva sería apoyar justamente a la industria nacional, que eso es lo que queremos, que haya trabajo en el Uruguay y que en definitiva se pueda desarrollar y no tener que esperar a importaciones que se hagan del lado brasilero. Se habla de que la lista es muy acotada y es apenas algunos productos, fideo, cocoa. Bueno, eso es una disposición del Poder Ejecutivo, en principio serían 12 productos de canasta básica, a lo mejor en un futuro podría haber una ampliación, y en ese sentido hay un grado de flexibilidad bastante grande en el proyecto de ley, así que eso es obviamente materia discutible, pero en todo caso se puede ir evolucionando y yendo hacia una gama distinta de productos, sobre todo, vuelvo a decir, productos que se elaboren en el mercado nacional, a través de la industria nacional y que defienda el trabajo de los uruguayos. La idea es plantearlo directamente en el plenario, ya que en la comisión no se aprobó. Sí, lo vamos a volver a plantear en el plenario. Hay un informe del Ministerio de Economía que es contrario a esta posibilidad. Para nosotros los argumentos realmente no son sólidos. Seguimos con más información. En este caso, Pablo Ferreri, el presidente de OCE, nos indicó que, pese a lo que no había manifestado Eduardo Ortuño un tiempito atrás, la idea es sí hacer algunas reparaciones de cañería y cambio de cañerías. Nos decía, no es para resolverlo de la noche a la mañana. Hay una sensación de debilidad económica del ente, hay obras que se están ya llevando adelante en torno al tema de la potabilizadora de agua potable en aguas corrientes, el tema vinculado a lo que es el proyecto Acazupá, pero no se abandonaría esta tarea. Se irían haciendo arreglos, se irían haciendo algunos cambios, no de forma generalizada. Vamos a escuchar lo que decía Ferreri, presidente de OCE. De la inversión, sino que la operación de una planta que luego tiene que bombear 80 kilómetros el agua, tiene costos operativos que OCE no podía asumir si quería hacer el conjunto de obras que tenía que hacer. Entonces aquí hay un conjunto de decisiones que tienen aspectos económicos, técnicos, porque hablamos además, quedó claramente demostrado todos los estudios que realizó el INFIA para OCE, y no en este gobierno, sino a lo largo del tiempo, donde la planta, frente a eventos de sequía, además tendría, al estar ubicada en Arasatí, un número importante de días sin poder operar debido a la salinidad. La salinidad que además tiene o conlleva otros problemas como tiene que ver con los bromuros, al utilizarse, como estaba previsto en la planta, un proceso de ozonización para combatir las cianobacterias, pero al estar en el río de la Plata, allí el bromato podía transformarse en bromuro y generar también problemas de salud. Es decir, demostramos, creemos que lo hemos hecho a lo largo de 3 horas de exposición técnica, todos los aspectos técnicos de ingeniería, económicos y jurídicos, porque también, como estaba previsto una operación por parte del privado y una parte del proceso, eso colidía con el artículo 47 de la Constitución. Bueno, todos estos aspectos nos llevaron a tomar decisiones que además tienen en cuenta la escasa capacidad financiera de OCE, que tiene un problema estructural en sus finanzas, por una solución que nos permite, por un monto similar al del proyecto Neptuno, poder realizar este conjunto de obras para, reitero, como decía el señor ministro, asegurar el abastecimiento de agua potable de aquí al 2045. Esa debilidad, esa debilidad económica, la que de alguna manera viene planteando OCE desde el cargo que usted asumía y hablaba de esos 50 y pico de millones de dólares que se pagaba a corto plazo, ¿va a generar que, por ejemplo, algunas actividades como el arreglo de cañerías en zona metropolitana se tengan que empezar para una segunda etapa? No, nosotros estamos trabajando para realizar este conjunto de obras, pero también en lo que tiene que ver con la reducción del agua no contabilizada, incluimos en nuestro plan de inversiones obras que nos permitan, por un lado, continuar avanzando en la sustitución de cañerías. Obviamente esto no es algo que empieza un día y termina el otro, es un proceso continuo de sustitución de cañerías a lo largo del tiempo, pero también estamos trabajando en un proyecto de modernización de OCE, en el cual lo que tiene que ver con la telemedición, el Internet de las Cosas, para poder tener una mirada mucho más fina de dónde se pierde el agua y hacerlo en tiempo real, que nos permita una mucho mejor gestión, van a ser... Y el Internet de las Cosas va a ser, en este caso, pilar importante, decía, de lo que era la solución. Mientras tanto, desde el ámbito de los parlamentarios de la coalición republicana, tanto Mario Colman como también Juan Martín Rodríguez hablaron de este tema, y sobre todo Juan Martín Rodríguez considera que esto de hablar de debilidades económicas de OCE es parte de una especie de relato, planteo que el gobierno del Frente Amplio quiere hacer para justificar las cosas que no va a poder desarrollar ante la campaña, indicando que recibieron, dice él, casi un país en guerra, porque más o menos es lo que están planteando, que recibieron un país en guerra y que económicamente todo está mal, y que ahora van a salir con la rendición de cuentas del 2024 bajo el brazo a manifestarlo a nivel del país. Vamos a escuchar lo que manifestaba Mario Colman, diputado de Colonia por el Partido Nacional, y Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional del Herrerismo por Montevideo. Todo por parte de los actores políticos. El gobierno, si así lo entendía, podía también tomar un suministro que no requería inundar 300 hectáreas y que podría ser sin salinidad, como podía llegar a ser en Riachuelo o en Juan Lacase. Nosotros sostenemos que es importante para el Uruguay tener una alternativa de fuente de agua. Una cortita, en relación al tema del financiamiento, la situación de desfinanciamiento de OSE, del que habló varias veces el nuevo presidente Pablo Ferreri y hoy volvió a hacerlo en la conferencia de prensa. ¿Les sorprende a ustedes que hablen de un desfinanciamiento de OSE? En realidad, si uno hace el raconto desde el 1 de marzo a la fecha, sobre cada instancia, cada institución, sobre cada organismo, poco más que parece que venimos de una guerra. Porque se ha repetido una y otra vez, incluso en la rendición de cuentas cuando se trató aquí en el Parlamento, respecto a una situación económica financiera que no era la del Estado. No nos llama la atención porque esa línea argumental es la misma que se repite para otras instancias. O sea, no nos llama la atención, era esperado. Lamentablemente, como decía el contador Damiani, los números no mienten. Los que mienten son los que hacen los números. Habría que ver sobre qué base, porque eso no ha sido claro, agrega números, maneja hipótesis, pero sin embargo el secretario de la Presidencia les para el carro a todos y les dice: no quiero trontel arena. Evidentemente los números que manejan, no públicamente, los que manejan puertas para adentro, tienen mucho más que ver con la oposición, hemos venido diciendo, que con lo que el ministro y el propio presidente de OSE ha salido en esta semana públicamente. Bueno, ahí tenían la ida y vuelta sobre el tema de financiamiento, sobre el proyecto Neptuno, sobre la situación planteada en relación a la posibilidad de la interpelación. Hablamos después de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar lo que nos decía Edgardo Tuño, ministro de Ambiente, a la hora de la defensa del proyecto vinculado a Casupá, el proyecto vinculado a la planta de aguas corrientes, el rechazo del proyecto Neptuno, y también lo que le marcábamos nosotros en torno al tema de esta posibilidad de interpelación que ha quedado pendiente al no convencer a la oposición. Algo que ya habíamos dicho que estaba como las cartas echadas, porque acá era quienes quieren al Neptuno y quienes no lo quieren. No hay un convencimiento técnico, práctico, por más que se diga que faltan datos. Vamos a escuchar lo que manifestaba el ministro de Ambiente. Las obras están planteadas, por supuesto que una vez realizado, culminado el trabajo que está haciendo OSE con el consorcio, que ahora desarrollará el presidente del organismo con el consorcio, el 31 de agosto se terminará de ajustar los detalles técnicos, luego avanzará en el Ministerio de Ambiente la realización, una vez que se presente la comunicación del proyecto, los estudios ambientales correspondientes, para iniciar las obras resueltas en el año próximo, a partir de enero, aquellas de menor porte vinculadas a las redes, ¿verdad?, y a las tuberías, pero a partir ya de finales del primer trimestre, marzo, abril, el comienzo de la construcción de la nueva planta potabilizadora allí en la zona de aguas corrientes. En paralelo se avanzará en los estudios tanto técnicos, ya se ha hecho la reevaluación del presupuesto en relación a la construcción de Casupá, y el Ministerio de Ambiente ya está realizando los estudios a nivel interno para asegurar los aspectos ambientales vinculados a esa obra. Hemos acordado con Facultad de Ingeniería el desarrollo de estudios adicionales y encomendado a nivel de Ministerio de Ambiente la realización de la actualización del estudio ambiental a la OSE, que ya lo está realizando. Con todo eso, mientras avancen las obras de la nueva potabilizadora, posteriormente a eso de las obras en el Solís Chico, avanzará también la construcción de la represa de Casupá para que cuando culmine el periodo de gobierno, es decir, dentro de este periodo de gobierno, al final del mismo, estén todas las obras construidas, incluyendo la represa de Casupá, que bueno, luego deberá llenarse de acuerdo al régimen de lluvias que hay. Nos sorprende la situación, se lo planteaba el día que estuvo en el Frente Amplio, que iba a venir a esta reunión, le preguntaba con qué ánimo venía, sobre todo porque ya había un adelanto de la posibilidad de que pudiera ser interpelado a partir justamente de lo que pase hoy aquí. Los temas vinculados al agua potable tienen que ver con asegurar un derecho humano fundamental a la población, como el acceso a este recurso fundamental. Nosotros creemos que las políticas que debe encarar el Uruguay en relación a este tema tienen que ser políticas de Estado. Como hemos explicado y desarrollado largamente con el presidente de OCE y los equipos técnicos, en este periodo se va a hacer una inversión muy significativa con obras como una represa de un porte que de las que no tiene el Uruguay, va a ser la más grande de la historia, una nueva planta potabilizadora, pero el país como país deberá continuar realizando en sucesivos gobiernos obras que aseguren algo tan importante para la población. Para eso es fundamental que el gobierno de turno brinde toda la información disponible al Parlamento, así lo hemos hecho por intermedio de casi 3 horas en las que todo el equipo técnico ha expuesto saberes, convicciones y ha dejado y dejaremos a disposición de los parlamentarios, aquí en Diputados y también en el Senado, profusa documentación que desde el año 1970 el Uruguay viene construyendo con ingenieros propios y extranjeros que fundamentan estas decisiones. Cazupá, hace unos días el diario El País relataba una charla con Alejandro Sánchez donde les habría trasladado que tenía la preocupación de que no se transformara en un nuevo Antel Arena. ¿Hay elementos para entender que puede haber un sobrecosto en esta obra? Por ejemplo, se habla de la replantación de un monte nativo allí en la zona. De ninguna manera están planteadas las incertidumbres a las que hacen referencia a algunos medios de prensa, porque no solo contamos con los estudios técnicos de OCE sólidos, sino que además nuestra empresa pública, en el marco de la cooperación técnica de CAF, ha realizado, contratado y se ha realizado un estudio externo que justamente reafirma y ubica el costo, la presupuestación en 130 millones de dólares de este proyecto, por lo que le hemos dado garantía y seguridad a Presidencia de la República, que naturalmente y con justicia está preocupada en este marco de restricciones que heredamos en este gobierno por el cuidado de los recursos públicos, que los montos van a estar dentro del orden de lo que está presupuestado. Y habló también en este caso el diputado Walter Servini del Partido Colorado y también el diputado Valverde del Partido Nacional, presidente de la Comisión por el Departamento de San José. Ellos lo que marcan es que en realidad esta situación de alguna forma tiene una definición política y no técnica. Más allá de que se hablaba que durante 3 horas técnicamente se explicó por qué no Neptuno, de la oposición se dice que no se explicó nada y que en realidad todo se define por una acción política. A la cual le planteábamos nosotros también a Servini y a Valverde si cuando hablaban de política también hablaban del ex candidato intendente por el Partido Colorado Lago y también del ex candidato del Partido Nacional Basigalupe en San José, que también firmaron un documento rechazando el proyecto Neptuno. No solamente Frente Amplio y la Unidad Popular, que también firmaron con sus candidatos a intendentes en San José ese tema, sino también propios blancos y colorados. La única que no lo firmó fue la reelecta intendente de ese departamento. Las respuestas no fueron claras, porque en realidad, obviamente, allí embarca a compañeros que son suyos. Basigalupe fue, además, diputado de la legislatura pasada por ese departamento. Pero más allá de este hecho, también allí Valverde lo que ensayó el diputado de San José hoy en día es que en Tierras Maragatas se estaría tomando aguas con restos de arsénico y que ahora hay que decirle a los vecinos que como no se hace Neptuno van a seguir tomando agua con restos de arsénico, como si el proyecto de Neptuno no solo no fuera contaminante sino que limpiara las aguas que hoy toman en el departamento de San José. Lo cual todo informe técnico y la cátedra ha indicado que es lo contrario. Bueno, hablaban de de la contaminación recién en el propio Ferreri, el presidente de OCE, ¿no? De los bromatos, de las situaciones de cómo se puede convertir esto en temas contaminantes. Y eso generó entonces el análisis respecto a ese tema. Como se había olvidado un poco del también del planteo que hacíamos de las organizaciones sociales y productores que en San José se movilizaron también en contra de ese proyecto, se lo planteamos al propio diputado, le recordamos San José, le dijimos, porque no nos acordábamos. No. Usted se olvida de respondernos en la segunda parte de la consulta. Y ahí la respondió. Lo que él dice es que como no hay más negociación, porque como el proyecto se cayó, no hay más negociación. En todo caso, teniendo en cuenta que además ahí hay está Tucutuco y otros órganos vinculados al medio ambiente en San José, sería muy bueno, si hay preocupación por el tema de restos de arsénico en el agua, que sigan conversando para mejorar ciertamente la calidad de agua que los maragatos están tomando. Creo que lejos de haber cortado las comunicaciones porque el tema Neptuno se cayó, deberían retomarlas para resolver los restos de problemas que pueda tener el departamento. Vamos a escuchar lo que decían Walter Cervini y el diputado Valverde del departamento de San José por el Partido Nacional. Cervini es colorado por el departamento de Canelones, pero toma un poco la voz porque además de ser integrante de esta comisión, es como el heredero político de Adrián Peña, el senador colorado que falleció en un accidente de tránsito y que fue ministro de Ambiente del gobierno anterior cuando se desarrollaba este proyecto. Dicha presentación nos deja bien claro que esta suspensión de una toma alternativa del Río de la Plata fue una decisión política del gobierno y no aportaron ni un solo elemento técnico nuevo que nos haga reflexionar sobre la decisión que tomaron. Mauricio Acosta, Radio Centenario. Cuando se habla de la situación vinculada a aspectos que de alguna manera ustedes consideran que tienen que ver con lo político, yo recuerdo también que en el ámbito político, candidatos a intendente de San José, entre ellos del Partido Colorado y del Partido Nacional, firmaron también para que este proyecto no se hiciera, salvo la intendenta que fue reelecta, fue la única que no firmó, pero los otros candidatos... Cervini me hacía con la cabeza así como diciendo, bueno, fue la que ganó, la que no firmó, sí, bueno, pero fue una de las que no firmó. Firmaron junto con el Frente Amplio y otras fuerzas políticas que se presentaban allí. Es decir, que también ellos marcaban que no era la mejor solución y que generaba un reclamo en el departamento de San José, no solamente desde el punto de vista político, sino también social. Quería preguntar respecto a ese tema. Bueno, yo primero voy a hablar de la parte política y después de San José, justo tengo la suerte de estar con el diputado Valverde, que le va a poder contestar bien. Nosotros creemos que es una decisión política, porque esto se había desarrollado como una política de Estado para que se continuara independientemente del gobierno que estuviera de turno. En esta política de Estado había tres etapas: la construcción de la toma de agua del Río de la Plata como una opción nueva y una segunda opción diferente al Santa Lucía, que nos ayudaba a dar parámetros de seguridad que hoy no tenemos. Hoy dependemos de un solo curso, que es el río Santa Lucía, que está expuesto, que tiene más de 99 cruces entre rutas principales, rutas secundarias y caminos, que está expuesto a lo que pueda pasar con un tren de carga que lleva su contenido especial también, y de eso nada nos habla el Ministerio de Ambiente ni las autoridades de OCE. Una fuente, un río que queda expuesto a cualquier tipo de contaminación, y lo que significaría que más del 60% de la población del país quede sin agua, como ha pasado en reiteradas ocasiones. Una segunda etapa, que era la construcción de Casupá. Nunca enfrentamos a Arasatí con la Casupá porque son obras complementarias. La parte de San José con Valverde se las paso. No, la primera parte de tu pregunta que decía, y nosotros tenemos que ir a San José ahora, después de salir acá, y decirle a más del 40% de la población de San José que vamos a tener que seguir tomando agua con arsénico como la venimos tomando. Felicitamos que la gente de Ciudad de la Costa, de Canelones, de algunos otros lugares van a poder mejorar con la planta de Casupá, la cual nosotros no estamos en contra, como lo dicen mis compañeros, pero sí en San José vamos a tener que seguir consumiendo esa agua con arsénico y que, bueno, veremos de qué manera pueden solucionar o van a solucionar ese tema tremendamente importante que estamos sufriendo en el departamento. En San José me quedó la parte del impacto social que tenían productores y y ciudadanos de San José que estaban en contra de esto, ¿no? ¿Cómo se viene dialogando con esa gente? No, y no estamos dialogando más porque el proyecto se cayó. El tema que tú me preguntas es por el polen, precisamente. Pero nosotros... En realidad lo del polder quedó viejo, era al principio de la protesta, después ya era todo el proyecto lo que de alguna manera complicaba. Insisto, estaría muy mal que el 40% del departamento de San José, si es lo que manifiesta Valverde, y no tengo por qué no creer en lo que manifiesta el legislador, está tomando agua con resto de arsénico, pero no era el proyecto Neptuno el que va a resolver eso. Tendrían que buscar una solución concreta para eso, si es una situación real, porque obviamente la gente de San José tiene que tomar el agua de la mejor manera. Lo otro tiene que ver con lo que se le planteaba, en este caso, en el tema de la situación vinculada al proyecto en sí. Que Ana María Bentaberri, la intendenta de San José reelecta, fuera la única que no firmó y ganara las elecciones, no dice que el proyecto de Neptuno sea bueno, salvo que Servini, quien dice que este es un tema que no se resolvió técnicamente, sino políticamente, cambiara rápidamente la decisión y considerara que porque Bentaberri ganó, lo técnico deja de tener valor y pasa a tener valor lo político. Creo que no, porque fue lo que dijo él antes, 2 minutos antes, dijo justamente todo lo contrario. Dijo que lo importante era lo técnico en el proyecto de Neptuno y no lo político. Y Bentaberri ganó las elecciones, sí, ganó las elecciones, pero eso no le da la razón desde el punto de vista técnico en el que Neptuno era el mejor proyecto cuando había cátedra, había organizaciones ambientalistas, había productores que decían que sería un desastre para la zona y para el área metropolitana. Pausa y vengo con otras noticias. Seguimos con la información y en este caso... Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, quien había solicitado un pedido de informes respecto a las ganancias de Fundación A Ganar, esta ONG que considera tiene arraigo en el Partido Nacional, con las contrataciones que le habían hecho un par de intendencias blancas, tuvo finalmente datos concretos, unos 70 millones de dólares habría ganado Fundación A Ganar en estos contratos con la intendencia de Paysandú, Durazno, Maldonado y Rocha. Es una organización, además, que está en el Mides. Dice Brenta que 2 días antes de abandonar el cargo, la calle Paul extendió el contrato en el Ministerio de Desarrollo Social. Gonzalo Sibila tuvo que mantener el contrato porque se dedica, en este caso, al ser soporte de personas con problemas de discapacidad y de la noche a la mañana no podía haber cambios, entonces... Se va a respetar este año que tiene de contrato, pero todo hace pensar que la idea es que una vez que el contrato termine, Fundación A Ganar saldría del Mides. Vamos a escuchar lo que decía Brenta, que no descartó una comisión investigadora sobre este tema a nivel parlamentario. El Tribunal de Cuentas respondió nuestro pedido de informes acerca de las contrataciones que la Fundación A Ganar había realizado fundamentalmente con las intendencias departamentales, con 4 intendencias, Paysandú, Rocha, Durazno y Paysandú, Rocha, Durazno y Maldonado. Esto es el 88% de las contrataciones. El volumen total de las contrataciones son 70 millones de dólares. Una cifra que todavía puede crecer aún más porque faltan algunos datos del Ministerio de Desarrollo Social del periodo anterior, en el cual llevaría esta cifra cercana a los 90 millones de dólares. Es una situación, en nuestra opinión, extremadamente grave. Esta fundación está estrechamente vinculada al Partido Nacional. Nos consta denuncias concretas respecto a situaciones de clientelismo. La selección del personal se realiza absolutamente a dedo. ¿Realizadas por quién las denuncias? Denuncias por gente, ciudadanos, que son contratados por la Fundación A Ganar a condición de asistir en las campañas departamentales, por ejemplo, las actividades políticas del Partido Nacional, particularmente en Maldonado, por ejemplo. Todo esto, además, lleva de la mano a una situación donde se han contratado, en algunos casos, personal profesional. En la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se contrataron arquitectos, por ejemplo, lo cual no encuadra para nada en programas de inserción laboral de personas vulnerables ni nada que se le parezca, ¿no? Claramente son contrataciones de funcionarios, por lo cual deberían hacerse los aportes correspondientes, como cualquier empresa tiene que hacerlo, como el Estado tiene que hacerlo, cuando no son programas de inserción laboral de personas vulnerables o de jóvenes, personas que salen de la cárcel, convenios con Dinali, etcétera. En este caso no hay nada de eso, son contrataciones puras y duras de técnicos, y en ese sentido estamos analizando junto o proporcionando, mejor dicho, esta información a los organismos recaudadores, al DGI y al BPS, para ver si no hay una situación de evasión tributaria, que sería una situación realmente muy grave, la utilización de una fundación que tiene objetivos loables, que sea utilizada con un sentido diferente. La Fundación Aganar extendió su contrato con el Ministerio de Desarrollo Social en este gobierno debido a una situación de prontitud. Exacto. ¿Cree que usted ahora que con esta situación, esta información, debería de dejar de ser contratado por el MIDES? Bueno, creo que la renovación de ese contrato fue por un año, por lo cual hay todo un año para evaluar. No había posibilidades de no recontratar a la Fundación Aganar, porque evidentemente no había posibilidad de sustituir. Son en este caso 100 personas con discapacidades severas que son atendidas por la Fundación Aganar. Esto lo firmó el presidente de la calle 3 días antes de irse, por lo tanto no había alternativas, pero la propia resolución del Ministerio de Desarrollo Social establece claramente que se va a evaluar con mucha responsabilidad cómo actúa la Fundación en este caso para evaluar si se ha continuado o no el año próximo esta contratación. ¿Esto puede terminar una actividad parlamentaria, pienso, en una investigadora? Bueno, estamos evaluando todas las posibilidades. ¿Nos vamos, González Amendi? Nos vamos. Me dice que sí. De esta manera, Isamendi estuvo en los controles técnicos, no se ponga nervioso. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.